Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Hoy, miércoles 8 de marzo. Hoy, miércoles, es un día muy especial. El día de hoy es el Día de la Mujer internacionalmente. Bueno, deseando este día felicitaciones a todas esas mujeres trabajadoras, emprendedoras, luchadoras que día a día sacan adelante a su familia, que día a día luchan por sus sueños, que día a día y constantemente siempre están batallando para tener una bonita sonrisa. Sabemos que la mujer juega un papel muy importante en la sociedad y pues el día de hoy queremos hacer honor a todas esas bellas y preciosas mujeres. Es por eso que el día de hoy, en su segmento El Asesor Automotriz, vamos a hablar acerca de 5 puntos que toda mujer debe de conocer sobre su auto. Pero también vamos a hacer la rifa de los 3 kits de belleza. Ya tenemos varias personitas que nos están ya mandando su audio, sus dedicatorias. Vamos a ver si nos da chancecito de ir poniéndolas algunas, porque son muchas la verdad, pero todavía usted puede participar. Así que ya sabe que para participar en esta rifa de los 3 kits de belleza, lo que usted tiene que hacer es enviarnos un audio al WhatsApp 88509049 con una dedicatoria a felicitación al Día de la Mujer y decir su nombre completo si es mujer. Pero si usted quiere regalarle a su esposa, a su mamá, a su hija, usted también puede anotarlas. Pero ojo con esto, las personas que usted anote tiene que ser mayor de edad, porque a la hora de entregar el premio nos debe de entregar lo que es la copia de su cédula, así que tiene que ser mayor de edad. Entonces ya estamos recibiendo, ya tenemos varios en punta y vamos a ir anotándolos, así que ya sabe que en el transcurso del programa también usted puede participar. Solamente mandado audio al 88 50 90 49. Y bueno, mientras tanto nos vamos a ir a temitas que nos están solicitando y ya regresamos. Que se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para atar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación.

para que usted participe de esta manera. Recuerde, 3 kits de belleza se van hoy, señores y señoras, en homenaje al Día Internacional de la Mujer.

te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos. De los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 30 minutos. Y de esta manera nosotros arrancamos su segmento, el asesor automotriz, hoy con una temática súper diferente, el cual la temática del día de hoy, 5 puntos que toda mujer debe conocer sobre su auto, y aparte de eso, la rifa de los, que, de los 3 kits de belleza. Sí, comenzamos dando los buenos días con don Alejandro Salmer. Buenos días a toda la audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Jennifer. Felicidades. Buenos días, Carlos, Giovanni. Bueno, hoy es 8 de marzo y efectivamente nos unimos a las felicitaciones hoy, Día Internacional de la Mujer. Creo que en esa temática que estabas planteando es bien importante, porque lo que vamos a tratar de informar es que hay algunos puntos que son bien elementales, bien importantes, en que se deba de tener bastante dominio, pues a pesar que uno solo se monte del carro, lo enciende y avanzamos, pues. Pero hay algunas cosas que son, creo que nosotros no podemos dejarlas pasar así por desapercibidas, pero creo que es bien importante. Además de esto, también hay otros elementos que también nos puedan permitir poder garantizar esa parte de no solo de la conducción, sino seguridades también en el manejo. Además de eso, también tener, valga la redundancia, seguridad en mantener las condiciones también del mismo vehículo, pues, que es bien importante. Creo que hoy va a estar bien animado esto, porque también hay una rifa, Jonathan, y bueno, he estado haciendo llamadas para que puedan participar y queda abierta la participación. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a todos aquí en cabina. Buenos días, todas nuestras oyentes que nos oyen hoy en su día. Muchas felicidades. Bueno, pues el día de hoy es un día de que se conmemora la lucha, don Salmerón. La lucha que han tenido las mujeres por sus derechos, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, pues, creo que es un motivo de celebración todo lo que se ha logrado, que puedan votar y otras cosas más. Domena. Creo que sí, muy buenos días. Hoy es miércoles, pues un día especial en celebración a toda la mujer nicaragüense y en el mundo también. Quisiera también mandar un saludo a todas las mujeres, pues, que están en la parte de repuesto. No es tan común eso. Siempre pues existe un tabú en que ellas no se puedan desarrollar en el rubro, pero sí ellas sí se pueden desarrollar. Hay técnicos, nosotros tenemos técnicos en mecánica en el área de venta, a Hanley, por ejemplo, una muchacha pues que es técnica mecánica y está en la venta de repuestos. Entonces sí se puede, tenemos muchas colaboradoras en la empresa que tienen mucho conocimiento y mucha felicidad en este día. De esta manera nosotros vamos a arrancar hoy con esos 5 puntos que una mujer debe saber y debe manejar sobre su vehículo. Bien, Jonathan, siempre pues hablando un poco, ¿verdad? Queremos ser un poco enfocado el día de hoy al Día de la Mujer, hablando bastante acerca de muchos tabúes en donde pues siempre se cree que ella es débil, pero no es así. Pero sí queremos apoyar un poco en el sentido de conocer cuáles son los 5 puntos que toda mujer debería de conocer de su vehículo para hacer un buen uso de él y una buena conducción de él. Antes que todo, pues es importante, don Salmerón, hablar de seguridad. Es importante hablar también de la hora de un mantenimiento, a la hora de un chequeo rápido, para que salir a la calle sin tener ninguna incidencia en donde podamos quedar varados, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, pues, medida de seguridad. ¿Qué podíamos hablar de medida de seguridad? Bueno, es importante, siempre hemos insistido referente a lo que son las bitácoras, que tenés que llevar siempre los apuntes de cómo vas chequeando tus sistemas de freno, pero no me quería adelantar tanto solo a esa parte de seguridad, Carlos y Giovanni, sino que es importante cuando nosotros estamos ya conduciendo el vehículo, ¿verdad?, que hay algunos elementos que son bien importantes en el mismo vehículo que nosotros no podemos minimizarlos. Y obviamente cuando vos conducís tenés que tener siempre la mirada al frente y también ubicada siempre en los espejos laterales y también el retrovisor. Son puntos, como dicen, torales en el vehículo, y a veces por alguna irregularidad que puede hacer que tal vez alguno de los esos componentes, los espejos, pues esté dañado. Pero esos son bien, bien importantes, porque siempre la visibilidad es número uno. Cuando nosotros tenemos alguna ausencia de alguno de los espejos que pueda estar dañado, o hay que tener cuidado también en los parqueos, que ahora se los andan robando, es de que siempre todos esos componentes deben de estar completos. Óptimos. Y en buenas condiciones. Porque algunas veces también cuando alguno de ellos se daña, lo reemplazan con algún tipo de luna que no te da con mucha claridad tanto el acercamiento o la distancia precisa de que se encuentra tal vez el vehículo que viene en la parte tuya, porque cuando uno siempre hace si quieres tal vez incursionar al otro carril, o puede ser izquierdo o derecho, si la luna de ese espejo en realidad no te permite poder valorar o que la distancia de ese vehículo que tenés es la más certera, obviamente sí que puede ocasionar tal vez algún accidente, menos cuando no lo andás, pues. Entonces creo que son, en cuanto a esa parte de conducción, es bien importante. Cuando también hablamos de medidas de ese tipo, es bien importante tal vez perder, aunque sea unos segundos, pero siempre andar las luces, todo lo que es el sistema es importante. A veces se dan casos cuando tal vez vos frenás y tal vez todo el sistema trasero no se activa. Entonces, vos sabés que la luz es preventiva, porque cuando vos lo tocas, entonces que vienen tal vez, si no guardas distancia o venís muy pegado y frenás, obviamente se puede dar siempre el accidente. Pero la luz siempre te avisa, pues, que obviamente el vehículo se va a detener, o a veces medio frenada, pones tu pie de vía o vas a avanzar, o etcétera, pues. Pero siempre son importantes. Entonces, a veces perder un poco de tiempo, creo que no te lleva demasiado tiempo, pero siempre es importante revisar tanto las luces principales, laterales, pie de vía, retroceso. Hay lo que le llaman las luces de los portaplacas, que también son importantes, pero nosotros no podemos minimizar ninguno de ellos. Creo que en todo el funcionamiento del vehículo, todos esos elementos, todos son bien importantes, hasta en los mismos sistemas que usan halógenos. Yo tengo algunos clientes que incluso vienen al crucero, me dicen, siempre tratan de poner incluso halógenos de mayor intensidad en cuanto a lo que son las bujías, y además de eso que tienen que andar siempre al 100, y aparte de eso algunas veces también se les anexan como halógenos auxiliares por las condiciones, pues, donde se habita. Y creo que es bien importante, porque estamos hablando de que, un ejemplo, si vos perdés visibilidad, vas a perder en cierta forma la ubicación hasta de la carretera. Por ejemplo, en el crucero, a veces bien como riesgoso, tal vez cuando está lloviendo, la neblina está demasiado fuerte, pues si no tenés esa visibilidad bien clara, obviamente puede tal vez ocasionar algún accidente. Entonces, te hemos más o menos orientado un poco en lo que son esas partes, los de la seguridad, que sí, que creo así es súper, pero súper mega importante, y que no lo podemos minimizar. E incluso algunas veces, y te quiero mencionar que no sé si a veces hay unas malas prácticas cuando en los depósitos, cuando tal vez aplicas los líquidos que vos tenés que a veces atomizar en la parte de los vidrios, del vidrio. Si vos andas agua, obviamente el efecto nunca es igual. Si echas el líquido, que es el líquido para poder hacer la limpieza del tipo, sirve como hasta desengrasante, entonces te permite poder tener incluso ese vidrio en buenas condiciones. Hay vidrios que vos los vas a ver todos pañosos, e incluso el líquido, yo le digo tal vez así líquido, que le echan estos muchachos que están en los semáforos, que si vos no lo limpias, te lo empaña. A veces quedan a gotas impregnadas y lo mancha, más si no lo limpias en varios días, queda marcado. Lo que usan ellos es el ace de cuando ya eso chorrea por el vidrio y cae a la pintura, a la carrocería, eso es también nocivo. Claro, lo que hace más bien ese químico es dañar no solamente la parte del vidrio, sino te daña también lo que son los componentes del el empaquetadura, la misma pintura de la coraza o las partes laterales de los guardafangos, porque siempre ellos salpican. Y entonces casi uno no tiene esa costumbre de que cuando llegaste a donde te parqueaste lo ibas a limpiar. Entonces cuando el sol comienza a atacar, seca y mancha. Y bien, tal vez hay vehículos nuevos que andan manchados. Y son, por ejemplo, el vidrio cuesta. A veces tal vez lo tienen que tal vez llevar a un taller de pintura, y creo que lo sacan con la lija 1500. Ahora dan servicio de pulido de vidrio. Si tuve que pulir mi vidrio. Sí, claro. Pero además de eso, hay quienes todavía usan, yo porque he visto que le aplican la lija hasta 1500, que parece papel, pero logra en cierta forma limpiar, pues, y creo que evitamos eso. Y algunas veces uno no es que quiera, tal vez como yo he visto, tal vez algunas personas que se enojan, pero tienen razón, pues, porque si el que está en un semáforo te dice, le puedo limpiar su vidrio, pues está bien. Si la persona no quiere, no pueden exigirle. Y entonces cuando ellos no quieren, o el dueño del vehículo no quiere que le den el servicio, ellos de manera vulgar le tiran el líquido ese. Entonces lo que hace es mancharlo. Si hablas de que cuando nosotros recibimos esa parte, ese tipo de líquido, y te mancha el vidrio, lo que obviamente te va a minimizar es la visibilidad. Entonces, parte de esa información o esas medidas preventivas que debemos de tomar nosotros, creo que siempre va a ser importante que apliquemos esos tipos de líquido para que tengamos un efecto muy, muy importante. Pues, no sé si tal vez querías apoyarnos, Carlos, para... hay que tomar bien en cuenta también lo que son los líquidos. Y líquidos, creo que no solamente estamos hablando de líquidos de los parabrisas, sino que también existen otros tipos de componentes que se le aplican algunos líquidos, que no todos, pues, que cada uno de ellos realiza una función diferente. Sí, sí, en los líquidos que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Siempre el más importante de todos, diría yo, el aceite del motor. Ese, pues, tiene que andar a su nivel, no tiene que andar pasado, Salmerón. Ese tiene que andar o bajito de la aguja de full, o y antes de la aguja de mínimo, ¿verdad? Pero arriba de la aguja de full no puede andar. Otro líquido bastante importante, el refrigerante. Hablamos del refrigerante del sistema de enfriamiento, ¿verdad? El refrigerante de lo que es el aire acondicionado, pues eso es otra cosa. Pero en el sistema de enfriamiento, el refrigerante se tiene que revisar el nivel en el tanque de expansión. No se puede abrir lo que es el radiador. Ese es un sistema presurizado. Lo más recomendable es en el tanque de expansión. Igual trae un máximo y un mínimo. Lo ideal es andarlo en el máximo y ese, pues, sí se puede andar pasado, pero vamos a tener pérdida de refrigerante. ¿Por qué no se puede hacer la revisión en lo que es el radiador? ¿No es recomendable? Bueno, en el radiador, dependiendo del calor que tenga el motor, podemos tener alguna que nos pringue por la presión y podemos hasta quemarnos. Pues entonces es mejor en lo que es el tanque de expansión en el radiador se revisa, tal vez si vamos a hacer revisión del tapón, pero esto pues yo diría que una vez al año revisar el tapón del radiador para ver que no ande perjudicado lo que es el hule por el efecto del calor, pues no es una revisión tan como que se tenga que hacer semanal, ¿verdad? Entonces esa parte con respecto a lo que es el refrigerante. Después pues tenemos el líquido de freno, que es muy importante también. Líquido de freno, verificar su color. Él tiene que andar transparente. Si ha andado otro color, pues significa que hay contaminación. En Nicaragua pues no está, no, normalmente en Nicaragua el líquido de freno no se cambia, pero sí se tiene que sustituir el líquido por lo menos cada 2 años. La recomendación, ¿verdad?, que cada que se haga un cambio de taco o cambio de zapata, hacer una sustitución completa de lo que es el líquido de freno. Estamos hablando pues que es parte de la seguridad. Normalmente ahora casi no hay vehículos que utilicen líquido de freno rojo, ¿verdad? Es poco los vehículos que usan líquido de freno rojo, y pues lo ideal es el blanco para ese efecto, verificar en cuanto él se contamine, hacer la sustitución de líquido de freno. Y el de los tricos, muy importante, que hablaba don Salmerón, ese pues muchas veces lo tomamos a la ligera, el líquido de trico, porque nos han acostumbrado que con agua se resuelve, don Salmerón. Eso no es importante, dicen, pero el agua, muchas veces pues lo hemos dicho aquí, el agua te genera lo que es lama, te genera, hay mucho cal, ¿verdad?, carbonato de calcio, y se puede pegar el motorcito, todas las tuberías, la salida de los aspersores, ahí se pega y ya deja de salir agua. Entonces pues el agua daña ese sistema, y es importante, porque recordemos que el parabrisas es el que nos permite observar la parte frontal por donde vamos, y este líquido pues nos permite que se mantenga lo más transparente posible lo que es el parabrisas. Nosotros vendemos ese líquido en presentación de galón y ahí de medio de litro, ¿verdad, mena? Sí. Y también vendíamos, no sé si tenemos la pastilla, mena. No hay pastilla. Hay una pastilla que te usa agua, le echa la pastilla, y la pastilla pues hace la parte de adecuar esa agua para poderse usar en el sistema, o sea, mena. Esa es bueno, obviamente se disuelve en el agua, pues, sí. Y no pasa nada. Yo creo que creo que le puede servir a todas las mujeres pues que andan sus vehículos. Pueden pasar por la gasolinera de Fénico Taxi y tiene varios servicios, bueno, solamente echar combustible, sino que también pueden revisar los diferentes tipos de niveles. Y además de eso, pues es importante, ¿verdad?, que allá tenemos una cantidad de servicios que se puedan aprovechar, no solamente combustible, tener Fenimarque, cambios de aceite, también la venta de seguro, y cualquier información puedan ofrecerle. Bueno, tenemos también el servicio de lo que del cajero automático, y entonces haces en una sola entrada varios servicios para que puedas así resolver y no se atrase, pues. Pero además de esto, creo que es bien importante, cuando mencionábamos los diferentes tipos de líquidos, que por ejemplo hoy en día pues casi la mayoría de ellos, los automotores o los vehículos, no te usan ya el power steering, ya son vehículos asistidos, ya es otro sistema, otro tipo de tecnología. Pero si todavía los modelos un poco así como se dice, un poco más veteranos, sí, ellos todavía necesitan. Y si hablamos de líquido, pues obviamente van a ser de varios tipos de líquidos que tenemos que clasificar: aceite para motor, el líquido para el power steering, el líquido de freno, el líquido que se utiliza para los tricos. Creo que es bien importante, y también es también que, o sea, que se deba de cada, por ejemplo, cada unos 3 cambios de aceite o 4, pues tal vez estar revisando los niveles de lo que son las cajas de transmisión, porque recordemos que también ellos también pasan ese proceso de reemplazo. Hay algunas veces, si hay fuga, hay que revisar si el nivel de la transmisión pues es el adecuado, y no andarlo por debajo pues de lo que el fabricante ya tiene ya en sus especificaciones de uso, pues. Y creo que esa esa parte de donde tenemos que hacer estos controles, creo que es bien importante para no poder nosotros andar, como dicen a veces, cuadreando. Y creo que la parte más elemental también sería poder tener esa bitácora que les va a garantizar estar solo revisando el cuaderno cada cuánto es que podemos nosotros o ellas podrían estar haciendo esas revisiones. Recordemos que también hay otros elementos que pues vamos a ver más adelante y después de este cambio que... Así es, don Alejandro, usted mismo lo dijo. Nos vamos con una pequeña pausa musical, pero recuerde que hoy, señores, 3 kits de belleza vamos a estar rifando para que usted se me ponga las pilas. Este kit es súper completo. Mire, lleva body, lleva crema, lleva base, pintura de labio. Y bueno, me quedaría corto porque son un montón de cosas que llevan diseñadas para ustedes, mujeres. Hoy en homenaje, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así nos vamos con música y ya regresamos. La voz del taxista. Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, me contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Las 8 y 53 minutos. La voz del taxista. Estoy Las 8 y 57 minutos. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. En celebración al Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en tu programa radial La Voz del Taxista, las bendecimos con una rifa de 3 kits de belleza. Para participar, solo tienes que enviar un audio al WhatsApp 8850-9049. Con una dedicatoria a la mujer en su día, con su nombre completo. Sintonízanos en la frecuencia 92.3 FM, en su programa radial La Voz del Taxista, de 8 de la mañana a 9:30. Participa y gana. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Con 58 minutos de la mañana, 8:58 y usted todavía tiene chance de anotarse en esta fabulosa rifa de los 3 kits de belleza, así que no se quede con la duda de qué pudo haber pasado, si usted pudo haber sido esa ganadora. Ojo con esto, usted esposo puede mandarnos el audio para anotar a su mamá, a su esposa, a su hija, pero la persona que usted anote es la persona que va a retirar el kit, y esta persona tiene que ser mayor de edad y tiene que tener su cédula de identidad. Menores de edad no pueden ser, así que ya sabe que la persona que usted anote tiene que tener su cédula de identidad, porque a la hora de retirar el premio tienen que llevar la copia de cédula. Si usted quiere participar usted misma y usted misma enviar el audio, no hay ningún problema tampoco. Entonces, aclarando esto, bueno, vamos a continuar con la temática del día de hoy con nuestros asesores. Así que, ¿con qué seguimos, Giovanni? Claro que sí, Jennifer. Seguimos con el punto, uno de los más importantes también. Todos son importantes, claro, pero este tiene que ver en muchas cosas. En el caso de la presión de las llantas, tenemos que revisar nuestras llantas al menos una vez a la semana cuando circulamos. Antes de circular, por lo menos llevarla a la organización o llevarla a la estación de servicio a revisar nuestra llanta. Hay herramientas, ¿verdad?, que es medidor de presión. Podemos comprar en una ferretería y esto, pues, todas las mañanas revisarla, o como decíamos, una vez a la semana revisar la presión de las llantas. Recordemos que si las llantas andan baja presión, pues esto no va a consumir mayor combustible, ya que el peso del vehículo recaería sobre ella, y a la hora de movilizar el vehículo, pues el motor se forzaría más. También otra de las cosas es de que si una llanta anda baja, recuerden que tienen que andar nivelada para que el vehículo ande en su estabilidad óptima. Si el vehículo no anda en su estabilidad óptima, pues a la hora de tomar carretera, una curva, se va a inclinar hacia un lado y puede ser, pues, bastante peligroso, puede ocasionar algún accidente. Creo también que en caso de las llantas, también, pues, si andamos en exceso de presión de aire, vamos a tener un desgaste en la banda de rodamiento, en la parte media de la llanta, si andamos poco también presión de aire, pues el gasto de la llanta sería hacia los lados. Tenemos que revisar las llantas al menos una vez a la semana. Esto es muy importante, ya que muy poco lo hacemos. Esperamos que la llanta pues no se nos ponche, esperamos que la llanta no dé problema, para llevarla a la organización a que nos la reparen. Otra cosa muy importante es checar la llanta de repuesto. Esa tenemos que andarla, como decimos popularmente, al tiro. Tenemos que andar pendiente de ella por cualquier situación. Tiene que estar al 100, porque imaginémonos que nos quedemos varados en la noche. Esto pues, y andamos sin aire de la llanta de repuesto, pues va a ser más peligroso. Esto es uno de los 5 puntos que tenemos que estar pendientes de ello. Sí, bueno, mencionaba lo que es el conjunto de llantas, ¿verdad? Y te quiero aclararles de que no lo miremos así simple vista solo de acercar el vehículo y echarle aire. A veces se dan tantas irregularidades porque nosotros a veces podemos ir a algún lugar donde te reparan las llantas y generalmente los mismos calibradores que utilizan no son los adecuados, no, tal vez no tienen las condiciones. Cuando hablo de no adecuado es la calidad, porque cualquier calibrador te puede leer, te puede dar cualquier lectura, pero en experiencia vivida a veces andar fuera de la capacidad de que te dice la nomenclatura de la llanta indica, como mencionaba Giovanni, desgaste irregular en la llanta. Vas a tener problemas en lo que va a ser el sistema de suspensión, dirección, porque obviamente no te va a disipar, aparte de que el amortiguador realice la función de disipar las irregularidades del terreno, pero sí la llanta va a golpear y la vas a deformar, por muy nueva que sea. A corto plazo lo que va a suceder es que se va a dañar. A veces pues, también sucede que las deformaciones que se dan por exceso de aire, obviamente la garantía creo que se pierde, Carlos. Entonces me parece que siempre es importante, y la inversión que puedas hacer tal vez en esos lugares donde te puedan vender esos calibradores, que creo que en sí se puede hallarlo, no es que estemos haciendo la propaganda de ellos, pero tal vez te los venden de mejor calidad, y es importante porque ese es como un lapicero que puedan utilizarlo y no cuesta mucho, pues solo verificar la capacidad que le están aplicando cada llanta, porque no, por lo menos nosotros no hemos encontrado solo uno, sino hay vehículos que exceden. Y por experiencia te digo, ayer revisamos uno que no disipaba y que se andaba 45 libras cada llanta. Entonces cuando ves también hasta las deforma, entonces te dice el cliente que yo quiero ver la llanta, dice bien o sea, bien, así me dijo, bien formada, bien llena, que se mira hasta que su capacidad sea lo máximo. Pero no es cierto, las llantas radiales, ellas tienden, por su característica y su forma, siempre tienden que aparentemente se mira como un poquito más baja, pero su estructura, su diseño, pero no pueden andar excedida en cuanto a lo que es la capacidad de ella. Lo otro que creo que es bien importante, porque a veces en el caso de, por lo menos en el caso de las mujeres, pues a veces cuando se baja una llanta es incómodo que puedas tal vez reemplazarla, pues, pero tal vez lo que le podríamos sugerir es comprar de esos compresores portátiles que solo lo conectas a la donde va el switch de la cigarrera para encender el cigarro, y ahí se te activa el compresor, lo conectas y él solo luego comienza a cargar y te va a permitir poder llegar a la vulcanización, pues, o te dura más de, si son llantas imponchables, te puede durar más de, ¿qué te puedo decir?, más de una hora para que se te baje totalmente nuevamente. Pero sí es importante, y el espacio que te ocupa ese compresor, te puedo decir que puede tener como tal vez 12 pulgadas por 8. Entonces es un espacio bastante reducido, pero sí es un elemento muy importante a la hora de poder sacarte de ese problema, pues, porque sacar llantas del baúl, desmontarla y volver a instalar, estamos bien claros que para el caso de las mujeres es bien incómodo, pues, y resulta hasta te genera pues otro problema, de que lo que sale y lo más recomendable en este caso sería tal vez utilizar ese compresor, que es el que le va a resolver de manera rápida poder que la llanta no esté baja, pues, Carlos. Sí, utilizar también lo que dice el fabricante del vehículo, la presión que necesita la llanta del vehículo. En este caso la etiqueta aparece en la puerta, ahí vamos a checar lo que la presión que necesita, ya sea en la parte delantera o en la parte trasera. Si las cuatro pues, usan la misma presión, pues se echa la misma presión. Por lo general andan en 32 PSI más o menos. Sí, casi tienen, casi andan como por un estándar, pues los vehículos lo sedan. Y entonces a veces no hay que dejarse creer, que como te decía anteriormente, llegar a cualquier vulcanización y que te digan, sí, ya está corregido y solo echaron aire por echar, y tal vez esos calibradores están en malas condiciones. Creo que forma parte de los de esos elementos que se necesitan, que son de prioridad, y también que también debemos nosotros tener presente es que en el vehículo debemos de andar todos los accesorios que se requieren. Y te estoy hablando de accesorios, son aparte de la llanta de repuesto. Atendamos esa siguiente llamada, ese llamado. A lo buenas. Buenos días, ¿puedo participar todavía? Claro, pero me da el nombre de una mujer, por favor. Correcto, mi esposa, Nubia Sequeira Cortés. Nubia Sequeira. Ok, regáleme su número de teléfono, estimado. 85990115. Le repito, 85990115. Correcto. Ok, va participando entonces. ¿Puedo recitar un poemita pequeño? Claro, claro. Ok, perfecto. Voy con él. Diga. Mujer virtuosa y esforzada, eres ungida por el Espíritu Santo y Jesús te ama con amor eterno. Eres dignificada y redimida para cumplir grandes propósitos en Dios. Ahí sería. Qué bueno, estimado, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, va participando. Recuerde que hoy, en este día que nosotros estamos homenajeando a esas mujeres en la historia, esas cosas que han pasado, y la dicha de tenerlas nos llena a nosotros como hombres, esa alegría de tener esa compañera fiel, esa madre, esa hija, esa mujer luchadora, guerrillera. ¿Qué le puedo decir? Hay cosas bien bonitas, el cual, ok, Jennifer, ¿sí que tenés? ¿Qué me vas a decir? Así es, vamos a compartir varios audios de algunas personitas que hemos estado anotando. Como les digo, son varios, así que vamos a tratar de poner algunos para que escuchen, esa persona, si está escuchando el programa, escuche esa bonita dedicatoria que le están haciendo. Que la bendición y el amor de Cristo sea con cada mujer de Nicaragua y del mundo entero. Que Dios bendiga a cada mujer. Ok, nosotros vamos a ir poniendo ahorita esta secuencia de los múltiples audios que nos están mandando para que usted escuche esta dedicatoria hacia la mujer en su día. Ya es su aniversario. Hola, muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper. Ok, vamos a poner, hay unas fallitas técnicas. Gracias, felicidades. Muy buenos días, en la voz del taxista. Quiero felicitar a todas las chicas y a las señoras que están en Aromástico este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas estas bellas damas y a seguirle dando en todo lo que hacen. Gracias por existir, muchas gracias, felicidades. Bueno, hay personas que vemos bastante expresivas, hay otras personas que no, pero bueno, gracias por estar con esos mensajes. Vamos con el siguiente. Muy buenos días, Rael Taxista. En esta mañana quiero felicitar en el Día de la Mujer a una bella mujer que lucha y trabaja día a día por construir un mundo mejor, lleno de mucho amor. Ella es mi suegra, Silvia Yoconda González, a la cual quiero mucho. Y yo me llamo Marcela Aguirre. Ok, qué bonito. Qué bonito que una nuera le mande dedicatoria a la suegra. Hola, muy buenos días. Quiero mandarle felicitaciones a todas las mujeres en su día, ya que ellas son la creación perfecta que Dios nos pudo dar a nosotros los hombres y al mundo. Y quisiera participar en la rifa. Quisiera anotar a mi esposa. Ella se llama Ashley de Los Ángeles López Aguirre. Oye, muchas gracias. Ok. Vamos a seguir escuchando esas notitas de audio. Recuerde, 88-50-90-49. 88-50-90-49. Buenos días, buenos días. Un saludo, un abrazo por el Día Internacional. Quería enviar un saludo especial a Patricia Odulia Altamirano Ulloa, que tiene el teléfono 8163-096-0971. Y felicitarle y saludarle en su día, que ha sido forjadora de tres grandes bellezas, nuestros hijos. Una mujer inclaudicable en el trabajo, en la lucha inclusive. Pues. Abrazos a todas las mujeres desde la distancia y felicidades en su día. Ok, muchísimas gracias. Vamos todavía escuchando más notitas de audio que nos mandaron. Ser mujer es llevar callada los dolores de la vida y sonreír en apenas un segundo. Es tropezar, caer y volver a caminar. Ser mujer es ser elegida para traer vida al mundo. Feliz Día de la Mujer, 8 de marzo 2023. Bendiciones. Gracias, gracias. Y también a nuestras estimadas profesionales del volante también. A nuestras compañeras cooperativistas. Vamos con la siguiente nota de audio. Muy buenos días, yo soy Janieski Rodríguez y el día de hoy quiero mandar muchísimos saludos, en especial a las nicaragüenses, a todas esas mujeres fuertes. Hoy las celebramos, lugar para vivir. Ok, muchísimas gracias. Vamos con más notitas de audio, creo que unas dos más para irnos al cambio musical. Hoy es un día especial para todas las mujeres. Feliz día, mujer. Feliz día, mujer preciosa, valiente, guerrera y bendecida, porque te levantas cada día con mucha fe y llevas una vida con valor y fuerza. Ok, vamos con la última notita de audio, porque son varias, la verdad, tenemos el WhatsApp explotado ahorita. Vamos con otra notita de audio al WhatsApp. Al 88-50-90-49. Muy buenas noches. Mi nombre es Denis Meneses. Esta noche expreso con mucho amor una dedicatoria para todas esas mujeres hermosas y luchadoras. Especialmente a mi esposa Lidia y a mi madre Cristina. En este día especial, Día de la Mujer. Son fuertes como una roca y pura como el cristal. Sinónimo de entereza, siempre luchan por su hogar. Como brillo iluminan el lugar en donde están. Son tan bellas, tan perfectas, cariñosas por demás. Cuídala como a tu vida, como un cristal muy valioso, porque las mujeres son el tesoro más precioso. Muy buenas noches. Felicidades, mujeres. Bueno, ya con esta notita de audio, nosotros nos vamos con una pequeña pausa musical y ya regresamos.

2222-3646, la línea telefónica de su programa radial, La Voz de Taxista. Bueno, vamos a dar continuidad con el tema. Mientras tanto, si usted quiere participar, lo puede hacer sin problema alguno. Ya sabe que pueden mandar el audio al 8850-9049 y vamos a estar haciendo la rifa más adelante. Así que vamos a dar continuidad con este tema. ¿En qué tema nos quedamos pendientes, Carlos? Bueno, estábamos hablando de lo que es la llanta de repuesto, ¿verdad? Siempre verificar que la llanta de repuesto ande en óptimas condiciones, porque es un medio de emergencia, ¿verdad? Pero pues estamos obviando, ¿verdad? Andar la gata, el maneral y los manerales que se ocupan para accionar la gata, ¿verdad? Para levantar el extinguidor, los triángulos, eso pues. Muchas veces lo miramos como algo sin importancia, ¿verdad? Un triángulo, un extinguidor. Pero es común, don Alejandro, mirar en las carreteras que ponen una rama. Vas a cortar una rama y la pones si el vehículo se te queda varado. Esa es una muy pésima práctica. En primer lugar, al momento de que superamos, ¿verdad?, el impasse, la rama se queda ahí tirada a media vía, no la retiramos, y eso puede causar un accidente. En el caso de los triángulos, yo estoy claro que los triángulos son un poco más caros, pero no van a causar un accidente, ¿verdad? Hay unos galones que venden en la ferretería que traen una cinta reflectiva. Eso se puede ocupar como triángulo y al mismo tiempo pues lo llenamos de algún tipo de líquido y evitamos de que así el viento pues lo empuje o lo saque de la carretera, en vez de andar un triángulo, ¿verdad? Nunca está de más andar agua en los vehículos, no para usarla como refrigerante, don Salmerón, sino que muchas veces terminamos de hacer cualquier terminamos de cambiar una llanta y necesitamos lavarnos las manos. Entonces no está de más nunca andar un agua. Sí, yo pienso que toda esa información es bien importante. En lo que es el valijero, lo que obviamente tenemos que andar es lo elemental ahí, Carlos. Y vos mencionabas de la llanta de repuesto que ande en buenas condiciones, obviamente no la baja al momento de cambiar y te baja, pues, porque a veces pasa como cuando al tiempo te das cuenta de, bueno, si andas buenas llantas, nunca se te bajaron y no haces uso de ella, pero sí, recordemos que las llantas con el tiempo siempre va mermando el aire y puede ser un momento que ya no tengas, pues. Por eso, don Salmerón, siempre nosotros recomendamos, si la quinta rueda que andamos, la llanta de repuesto es una llanta de la misma numeración de las otras, siempre aplicar la rotación para adaptar las 5, sí. No, claro, es que me parece que lo más práctico sería incluirla en la rotación, pero casi generalmente cuando rotas, te lo digo porque es una práctica, rotan solo las 4 llantas, y esa, o hacen las de atrás hacia adelante y las de adelante hacia atrás, o en cruz, pero no te hacen, no incluyen las de repuesto, y lo que sucede es que a veces llantas que tienen hasta 8 años, que andan ahí en el maletero, y son llantas que puedan andar nuevas, en apariencia, pero ya en vida útil ya esa llanta ya no te sirve. Es un riesgo instalarla y que se te puede explotar, porque ya obviamente desde el momento de la fabricación, más, decimos, tal vez desde que compré el carro son 8 años, y pues yo te puedo decir, yo casi en el tiempo que tuve, en el primer carro ese que saqué, sí, roté las 5 llantas. No hubo forma pues para que pudiera yo decir, solamente voy a rotar las 4, sino que vos sacas el aprovechamiento de esa llanta número 5, porque si no es una llanta que al final se te deteriora, pues. Vos mencionabas esos componentes que son los que tenemos de andar, y creo que sí es importante. Y vos sabés que hoy en día los bumpers, si un carro se te dañó y poderlo jalar o remolcar, aparte si no consigues una grúa o aquellas otras accesorios que es donde se montan o se instalan solo la parte delantera, hay unos que les dicen zorra, algo así, pero si uno andas el gancho donde ven el remolque, la parte delantera del bumper, obviamente ese carro no lo puede remolcar, no hay forma, y abajo es bien cómodo, a veces podrás quererlo enganchar. Entonces tenés que andar todos esos elementos. Atendamos la siguiente llamada, Carlos. Hola, buenos días. Oh, buenos días, Jonathan. ¿Me puedo apuntar ahí? Para la madre de los hijos. Claro, claro, déjame un segundito solo. Regáleme el nombre. Betsy Daguas. ¿Cómo? Betsy Daguas. Betsy. Betsy Daguas. Daguas. Sí, Daguas. ¿Solo tiene un nombre y un apellido? ¿Ah? ¿Solo un nombre y un apellido? No, Betsy Daguas Santa Rusia. ¿Y el último, dígame? Santa Rusia. Ok. Regáleme el número de teléfono. El mío, porque ahorita. Sí, sí, está bien el problema. 5730-6772. Ok, va participando, ¿yo? Gracias, yo ahorita ando de turno, ando mandando con papel. Ok, dale, pues, okay, gracias, está bien. Gracias. Sí, está bien, saludos a William Espinal, siempre está pendiente de la radio y siempre está sobre la hueá, como dicen. Entonces, para concluir esa parte, Carlos, que hablábamos de todos los componentes que son necesarios y deben de andar en el valijero, todos ellos son necesarios, no solamente decir andan por llenar un espacio, sino que todos son bien elementales. Y creo que de cada paso que veníamos nosotros explicando, todo eso es importante revisar para poder andar óptimo el vehículo. Y creo que es bien cómodo cuando te puedas quedar estacionado por cualquier daño y que no se pueda resolver, pues. Y lo otro que mencionábamos, que un oyente que me mandó un mensaje me decía de que qué tan importante es el compresor ese que andas en el vehículo, que solo lo instalás y una dama le sirve, pero al 100%, pues, solo instalás y solito él, obviamente, le comienza a inflar la llanta para que pueda él llegar a la estación o a la vulcanización para poder completar la reparación, pues. Y creo que eso es bien importante. Yo creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad?, para lo de la rifa y agradecerle a todos los oyentes que han participado y a todas las mujeres. Y bueno, yo pienso que también, Jonathan, hay que felicitar a todas esas mujeres que andan al volante, pues, que creo que son bien importantes en el funcionamiento de nuestra sociedad. Ok, ahorita invitándoles a todas las personas que se vayan a Facebook Live. Sí, a todas las personas, porque ya vamos a hacer en vivo. Ok, ya estamos totalmente en vivo en vía Facebook Live, donde ya está la tómbola girando. Ahí están los numeritos y vamos a ver quiénes son las ganadoras de estos tres kits de belleza patrocinados por Fénico Taxi RL, hoy homenajeando al Día Internacional de la Mujer. Vamos con el primer numerito, y el numerito es el número 20. Vamos a ver quién es el ganador. Dice que es Rebeca del Carmen Roa López, nuestra primera ganadora, Rebeca del Carmen Roa López. Vamos con el segundo numerito, el número 5. El número 5 es Ashley de Los Ángeles López Aguirre. El número 5. Ahora vamos a ver quién va a ser la tercera favorecida de estos tres kits de belleza. Dice que es el número 21. Y el número 21 es Nubia del Fátima López Escobar. Ok. Bueno, gracias a las personas que hoy estuvieron compartiendo con nosotros. Estos fueron los tres números, 5, 20 y 21. De ellas son las ganadoras de estos kits de belleza, el cual nosotros nos vamos a contactar con ellas para que usted también, vamos a subir en nuestra página, en nuestro fanpage oficial de Fénico Taxi, donde usted va a venir y vamos a poner los ganadores de las personas que ganaron el día de hoy. Y recuerde que esto lo va a ir a retirar donde en la tienda 14 de septiembre en horario de oficina. Recuerde llevar su cédula de identidad, por favor. Y felicidades a todas las ganadoras en homenaje hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias. Estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Recuerde el día de mañana en su segmento El Asesor Cooperativo. Y tenga muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.